Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana y que se hayan levantado con mucho ánimo y con mucha energía. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir directamente con la temperatura. Por el momento tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un viento que corre 9 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 66 grados, mínimas de 45 con cielos despejados. Hay una probabilidad de un 50% que caigan precipitaciones, así que sí va a llover un poquito. Para el día de mañana, martes, también se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 65, mínimas de 46. Para el día miércoles, se esperan máximas de 74, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves, se esperan cielos despejados, máximas de 75, mínimas de 57, con una probabilidad del 10% que caigan precipitaciones. Y para el día viernes, aumentan aún más las temperaturas, máximas de 83, mínimas de 61 con cielos despejados con una probabilidad del 20% que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se preparen día con día. Los días más calurosos van a ser a partir del día miércoles. El día de ayer tuvimos temperaturas muy altas que pasaban los 70 grados. Entonces, pues a todos se nos hizo muy bonito un día, ¿verdad? Después de tantos días raros que tuvimos, con nieve, con lluvia, con frío, pues ya podemos decir que ahora sí ya estamos en el tiempo de calor. Y para eso, pues también hay que estar preparados, porque cuando se viene mucho calor, pues también nos hace daño, ¿verdad? Entonces preparen muy bien su semanita y con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado, que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Ya no me despierto en plena mar. estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Fue un disparo al corazón. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Cortar vínculos de dependencia. Cortar vínculos de dependencia. Cuando el maestro se hizo viejo y enfermó, los discípulos no dejaban de suplicarle que no muriera. El maestro les dijo: si yo no me voy, ¿cómo podéis llegar a ver? ¿Y qué es lo que no vemos mientras tú estás con nosotros?, preguntaron ellos. Pero el maestro no dijo ni una palabra. Cuando se acercaba el momento de su muerte, los discípulos le preguntaron: ¿qué es lo que vamos a ver cuando tú te hayas ido? El maestro, con una pícara mirada, en los ojos, les respondió: todo lo que he hecho ha sido sentarme a la orilla del río y darles agua. Cuando yo me haya ido, confío en que sepáis ver el río. Autor: Anthony DeMeo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: quítale poder a todo lo que te perturba. Recuerda que si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas.

que solo parecía amor, solo se veía, sabía y se sentía como amor. Actuaste tan bien que mi aliento, mi piel y mi cuerpo te creyó, porque solo parecía amor. Más grande y dulce amor, el más grande.

Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Mató y torturó en su país y hoy ICE celebra su histórica condena. Un cruel asesino de la guerra civil en Liberia fue localizado, capturado y sentenciado a una histórica condena que tiene a ICE celebrando. El inmigrante de Liberia fue sentenciado este jueves en un tribunal federal a 30 años de prisión por fraude inmigratorio y perjurio. Mohamed Javadet, un cruel líder insurgente liberiano, también conocido como Jungo Jabat, había estado viviendo en East Lansdowne, en Pensilvania. Javadet, de 51 años, fue declarado culpable en el mes de octubre del 2017 de dos cargos de fraude en documentos de inmigración y dos cargos de perjurio. Al pedir amparo migratorio ante el gobierno de Estados Unidos, mintió sobre su rol y sobre sus crímenes atroces en la guerra civil de su país. De acuerdo con el testimonio y el juicio, en un caso, Javadet ordenó que el corazón de un cautivo sea cocinado y alimentado a sus combatientes. En otro de los combatientes, bajo el mando del acusado, asesinaron a un aldeano, le quitaron el corazón y le ordenaron a la esposa del jefe del pueblo que lo cocinara. Javadet luego mató al jefe de la ciudad y le ordenó a su viuda que cocinara el corazón de su esposo. La pena de prisión es la sentencia más larga para un caso de violador de derechos humanos en la historia del Centro de Crímenes de Guerra y Crímenes en contra de los Derechos Humanos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, que apoyó la investigación. Trump y su regalo agridulce en el Día de la Tierra. Solo el presidente Donald Trump puede celebrar el Día de la Tierra aplaudiendo sus esfuerzos para revertir las protecciones ambientales que estaban en funcionamiento en Estados Unidos. Trump hizo hincapié en la importancia de preservar los dones de vida de nuestra magnífica tierra y vías fluviales, abundantes recursos naturales y fauna única. En un comunicado de la Casa Blanca publicado el día de ayer, es nuestra responsabilidad protegerlos para nuestro propio beneficio y el de las generaciones venideras, dijo Trump en el comunicado antes de elogiar a su administración por revocar las regulaciones destinadas a hacer justamente eso. El mandatario aprovechó el Día de la Tierra para justificar su polémica política respecto al medio ambiente, marcada principalmente por su retirada del Acuerdo de París contra el cambio climático y por una amplia desregularización del sector petrolero. Esa retirada conlleva cesar todas las implementaciones de los compromisos climáticos de Estados Unidos en el marco de París, entre ellos el fijado por su antecesor en el cargo, Barack Obama, para reducir para el 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28% respecto a los niveles del 2005. Corte Suprema finalmente decidirá si Trump cometió discriminación racial contra inmigrantes. El presidente Donald Trump se ha caracterizado por las largas corbatas rojas que siempre usa, Cabe destacar que el primer ejecutivo de los Estados Unidos tiene su propia línea de corbatas. Finalmente llega la audiencia en la Corte Suprema que estudiará el veto migratorio del presidente Donald Trump para decidir si el mandatario se extralimitó en sus poderes y si trató de discriminar a los ciudadanos de países musulmanes. La audiencia está programada para iniciar el día miércoles, aunque el tribunal no emitirá una sentencia hasta junio. En cuestión está la legalidad de la tercera versión del veto migratorio, diseñado para obstaculizar indefinidamente la entrada a Estados Unidos de los nacionales de 6 países de mayoría musulmana y que incluye restricciones para los ciudadanos de Venezuela y de Corea del Norte. Todo comenzó en la campaña para las elecciones del 2016, cuando un matrimonio radicalizado perpetró un atentado en San Bernardino y Trump aprovechó para prometer un bloqueo completo y total a la entrada de musulmanes en Estados Unidos con el fin de detener al terrorista yihadista. Y el terremoto de California será mortal por culpa de algunos edificios. Más de 700 personas murieron en el terremoto de San Francisco en 1906. Un estudio del Servicio Geológico analizó qué ocurriría si un temblor similar sacudiera la ciudad hoy en día y concluyó que perecerían 800 personas. Pese a que lleva años, sino décadas, esperando el Big One, California sigue sin estar preparada para resistir un gran sismo y la culpa la tienen sobre todo 3.000 edificios de hormigón especialmente frágiles, cuyo derrumbe multiplicaría el número de víctimas. El problema es que nadie sabe cuáles son ni dónde están. Son trampas mortales en caso de terremoto. Hace 5 años, San Francisco hizo historia al convertirse en la primera gran ciudad californiana en obligar a los propietarios de viviendas con estructura de madera a reforzarlas por si se produjera un temblor. Pero según reporta el diario Los Angeles Times, aún quedan hasta 2.000 edificios de hormigón con estructura de madera en Oakland y otro similar en San José, y las autoridades municipales carecen de un listado de dónde están. En toda la bahía se estima que quedan 18.000 estructuras vulnerables que pueden derrumbarse sobre los garages o los negocios que ocupan sus primeras plantas o sótanos. En 1994 murieron 16 personas en este tipo de edificios y apartamentos cuando se produjo el temblor de North Ridge. Y en Estados Unidos también le dieron 330 años de prisión a hombre por pornografía infantil. Un hombre de Florida fue sentenciado a 330 años de prisión por cargos de pornografía infantil después de que realizó turismo sexual a Filipinas y publicó videos de sus encuentros sexuales con menores, indicaron las autoridades. Algunas de las víctimas de David Lynch tenían incluso 6 años, señalaron. Publicó los videos en línea a partir del 2005. Lynch fue arrestado en el 2016 al intentar abordar un avión rumbo a Filipinas. Fue hallado culpable el año pasado y sentenciado en esta semana. Los fiscales dicen que al menos uno de sus viajes fue coordinado por la madre de una de las víctimas. Lynch también tiene 2 hijos que viven en Filipinas, agregaron las autoridades. El periódico The Fort Myers News Press reportó que además de la larga sentencia, el juez le ordenó que entregara su casa frente al mar. Y Estados Unidos impone una multa de 1.000 millones de dólares al banco Wells Fargo. Las autoridades reguladoras de Estados Unidos multaron con 1.000 millones de dólares al banco Wells Fargo por negligencia en su gestión de hipotecas y seguros para automóviles, lo que supone la mayor penalización a una entidad financiera impuesta bajo el gobierno del presidente Donald Trump. La multa a Wells Fargo, que según la Reserva Federal es la segunda entidad bancaria estadounidense por activos, fue anunciada por la Oficina de Protección de Consumidores Financieros y la Oficina del Auditor de la Divisa. Siempre hemos dicho que haremos cumplir la ley y eso es lo que hemos hecho aquí, dijo Mick Mulvaney, director de la CFPB, al anunciar la sanción. Wells Fargo reconoció que había cobrado a miles de clientes por seguros de automóvil que no necesitaban, lo que llevó a algunos de ellos a perder sus vehículos por no devolver sus préstamos y que había impuesto a algunos clientes tasas incorrectas por la gestión de sus hipotecas. Aunque tenemos más trabajo que hacer, estas medidas afirman que compartimos las mismas prioridades que nuestros reguladores y que estamos comprometidos a trabajar con ellos a medida que cumplimos nuestras metas con celo, responsabilidad y transparencia, fue lo que afirmó Tim Sloan, consejero delegado de la entidad, en un comunicado. La multa supone un nuevo golpe a la reputación del banco en un momento en el que trata de recuperarse de un escándalo que se desató hace 2 años por la apertura de millones de cuentas sin la autorización de sus clientes. En febrero pasado, la Reserva Federal limitó la expansión de Wells Fargo tras constatar una mala conducta generalizada y persistente en relación con ese escándalo. Y en información deportiva, el Chicharito buscaría ser fichado por Valencia y Real Sociedad. Javier Hernández podría salir del West Ham United el próximo torneo y 2 equipos españoles buscarían su fichaje. El Valencia y el Real Sociedad son las escuadras interesadas en regresar al Chicharito a la liga durante el próximo mercado de verano y posterior a la Copa del Mundo de Rusia 2018. De acuerdo con información de Don Balón, Valencia estaría preparando una oferta por el delantero mexicano. Los murciélagos ocupan el 4º lugar de la tabla general y de terminar así llegarían a la Champions League la próxima campaña. Por lo tanto, buscarían reforzar su ataque con alguien que acompañe a Simón Sasa en la delantera. Del otro lado estaría la Real Sociedad, equipo donde ya milita el mexicano Héctor Moreno y donde recientemente estuvo Carlos Vela. El equipo de San Sebastián marcha en el lugar número 11 de la clasificación, por lo que no estaría en competencias europeas para la temporada del próximo año. Chicharito Hernández ha disputado 1.519 minutos en esta temporada en 27 partidos jugados. Además, ha marcado 8 goles con la playera de los Hammers. Y el histórico de Inglaterra al que podría llegar el Chucky Lozano. Cambiar de representante parece que le caerá como anillo al dedo al Chucky. Mino Raiola no es cualquier mandamás en el mundo del fútbol. Se codea con grandes jugadores y equipos, lo que ya empieza a beneficiarle a nuestro Mexa. Empiezan a circular rumores en la sección de Sunday People de Mirror, donde colocan a Irving Lozano en el Everton para reforzar la plantilla a la siguiente temporada, a petición de Faram Moshiri, un cliente frecuente de Raiola. Los Toffees quieren renovarse con todo después del verano y parece que Irving encaja en la perfección, aunque eso sí, no sería el único jugador de la Eredivisie que llegaría al Merseyside. Se habla también del marroquí Hakim Ziyech del Ajax, no sufrirían por rapidez en las bandas. Todo parece ir en viento en popa, las estrellas pueden alinearse para que el fichaje se haga realidad apenas termine el mundial y todos los contactos que ha habido últimamente hacen que una oferta del Everton llegue a ser inevitable. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Jornada Mercurio lo ayudará a nivelar sus cambios de humor y su susceptibilidad frente a cada situación. En el amor, hoy necesitará recibir afecto, de esta forma se sentirá seguro y querido. En la riqueza, sin buscarlo, encontrará a esa persona que le ofrecerá su apoyo dentro del terreno laboral. En el bienestar, comience a cuidar su salud, abandone el hábito de los azúcares. Para el signo de Tauro, seguramente antiguos conflictos saldrán a la luz y hoy se sentirá capaz de buscarle la solución a cada uno de ellos. En el amor, entablará con esa persona una relación amorosa como ha soñado desde hace tiempo. En la riqueza, es un ciclo oportuno para conquistar nuevos objetivos relacionados en el ámbito comercial. En el bienestar, dedique parte del día a su imagen, salga de compras o tome una sesión de masajes. Para el signo de Géminis, durante este día se le presentará la posibilidad de tomar ciertas decisiones importantes que puedan cambiarle el rumbo a su vida. En el amor, alguna persona de su familia está necesitando una palabra de aliento, escúchelo y bríndesela. En la riqueza, preste mucha atención a los papeles y documentos que deba firmar en este día. En el bienestar, etapa donde podrá sentirse exigido por temas laborales, no desespere y tranquilícese. Para el signo de Cáncer, comience a repartir sus tiempos de forma más equilibrada y así podrá cumplir con sus objetivos ya predeterminados. En el amor, evite obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, ya que podría descuidar a su enamorado. En la riqueza, dése un tiempo prudente para analizar los negocios interesantes que le propusieron desde hace días. En el bienestar, ocupe toda su energía en experiencias ligadas con la creatividad y la libertad. Para el signo de Leo, empezará la semana a paso firme y alcanzará sus propios objetivos sin mayores inconvenientes. En el amor, sea paciente con las dudas de su enamorado, son el reflejo de su inseguridad. En la riqueza, deje de dar tantas vueltas y simplifique sus obligaciones cotidianas al máximo. En el bienestar, evite que sus problemas laborales perturben su día de descanso. Para el signo de Virgo, durante esta jornada contará con una poderosa energía y podrá encarar los cambios que tanto desea realizar en su vida. En el amor, Trate de compartir junto a su pareja algunos de sus intereses, sea agradable para ambos. En la riqueza, evite sentirse inferior frente a sus compañeros de trabajo en el ámbito laboral. Usted tiene mejores capacidades. En el bienestar, tenga en cuenta que sus excesivas preocupaciones podrían causarle problemas digestivos. Para el signo de Libra, aproveche el momento para encontrar los significados a las emociones que lo están persiguiendo a diario. En el amor le sonreirá mientras que esté siempre dispuesto a abrirle las puertas de su corazón. En la riqueza, sea más tolerante, evite alterarse por la falta de tacto de sus pares. En el bienestar, descanse todo el día, no permita que la rutina le empañe la tarde. Para el signo de Escorpión, ciertos obstáculos podrían impedirle moverse con libertad y obtener el éxito. Lo más conveniente será dejar pasar unos días y luego actuar. En el amor, no se olvide de las amistades, por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja. En la riqueza, comience a organizar las obligaciones de forma más práctica con su familia. En el bienestar, aunque la buena suerte esté de su lado, evite abusar de ella. Para el signo de Sagitario, evite irritarse con su entorno, ya que en esta jornada no contará con toda la energía y paciencia necesaria para lograr los objetivos. En el amor, conéctese con sus propios deseos y los de su alma gemela, aproveche el momento. En la riqueza es una magnífica oportunidad para estabilizarse y madurar en su profesión. En el bienestar, realice actividades sociales y así podrá superar su rutina diaria. Para el signo de Capricornio, no es momento para que dude en solicitar apoyo a quienes siempre depositaron su confianza en usted. En el amor, vivirá una etapa de mucho movimiento en la relación, transitará idas y vueltas con su pareja. En la riqueza, las cuestiones financieras le generarán una alta posibilidad de tener conflictos con su socio. En el bienestar, la meditación y las actividades solidarias lo ayudarán a fortalecer su espiritualidad. Para el signo de Acuario, sería bueno que no permita que su necesidad de libertad lo aleje de su entorno más cercano, no se aísle. En el amor, investigue junto a su alma gemela algún lugar para conocer. En la riqueza, trate de explotar al máximo su ingenio, les surgirán nuevas ideas comerciales. En el bienestar, procure interpretar los mensajes que le da su inconsciente a través de los sueños. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si se siente abatido por la carga de responsabilidades y ve que no se concretan todas, lo mejor será que administre mejor su tiempo. En el amor, los nativos de este signo vivirán momentos envidiables en el amor, así que aprovechenlos. En la riqueza, es una jornada favorable para poner en orden la administración de su hogar. En el bienestar, no reprima la nostalgia, seguramente le hará recordar buenos momentos vividos. De la mañana con 6 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y el alquitrán de alfombra.

cuando no te miro. Y busco entre mil cosas una que me hable de ti, solo de ti. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya te tengo información de tecnología. Y esto va para todos los padres de familia que pues ya les compraron celulares a sus hijos y que viven acá en Estados Unidos y que utilizan Verizon. ¿Por qué? Porque Verizon lanza una app para controlar mejor los celulares de los niños, así como lo acabas de escuchar. Así que muchos padres de familia, me imagino que pues ya van a instalar esta aplicación, ¿verdad? Los padres con una suscripción a Verizon pueden inscribirse a un nuevo servicio que monitoriza el uso móvil de los niños, o sea que está checando todo. Cada vez son más los padres de familia que equipan a sus hijos con un teléfono celular, pero muchos de ellos no tienen manera de monitorizar cómo lo usan. Y Verizon les quiere pues dar una ayudadita, echar una mano. Y la mayor telefónica de Estados Unidos anunció un servicio por suscripción llamado Smart Family, que ofrece a los padres de familia la habilidad de gestionar y también monitorizar el uso del celular de sus hijos. El servicio cuesta $5 al mes o $10 con un plan premium que incluye el rastreo del celular. O sea que los tienen bien checadito, qué es lo que andan haciendo, dónde andan. Y bueno, pues mediante esta aplicación de Verizon, que se llama Smart Family, los padres pueden rastrear la ubicación del dispositivo en todo momento, pueden bloquear el acceso a ciertos apps y a sitios web, bloquear acceso temporal al internet, limitar el acceso a llamadas y bloquear contactos. ¿Cómo la ven? Es como un espía. Pero pues nada de espía, ¿no? Porque lo único que están haciendo es cuidar a sus hijos, ¿verdad? Y eso es buenísimo. Y bueno, pues también pueden bloquear compras de apps y contenidos, monitorizar la vida de la batería y mirar el historial de llamadas y textos del celular de sus hijos. Unos pensarían, bueno, pues no le están dando nada de privacidad ni confianza a los niños, pero la verdad es que hoy en día es preferible que los padres sepan exactamente qué es lo que andan haciendo, dónde andan llamando, qué aplicaciones están utilizando y qué mensajes están recibiendo. Y obviamente pues se refiere más que nada a los niños de 9, 8, 7 años, 10, 11, inclusive 12, 13, bueno, menores de edad, ¿verdad? Y bueno, también otras compañías de tecnología también tienen servicios, funciones y herramientas para monitorizar el tiempo de los niños en internet. Netflix, por ejemplo, permite limitar contenidos en su servicio. Facebook lanzó una app Messenger para niños y Apple tiene un centro de información web con información de cómo limitar funciones de un iPhone. Y finalmente, Google lanzó Family Link, que es una app similar para controlar dispositivos Android. Así que si tú no tienes el servicio de Verizon o no quieres comprar, pues también recuerda que puedes utilizar el app de Facebook, el del Messenger para los niños, o para Apple, como ya les comenté, o el que lanzó Google, que es para todos los Android, que se llama Family Link, como la familia Link. Entonces, eso es la información que les tengo con respecto a Verizon. Y ahora, la otra información es para todos los amantes de Netflix o todos los que tenemos el servicio de Netflix. Pues Netflix podría comprar sus propias salas de cine. Eso es un reporte. Podría, no que digan ya, las vamos a comprar, ya dijimos, no. Podrían. Netflix podría estar pensando en dar el salto a la gran pantalla, aunque no haciendo películas para emitir en salas de cine. El servicio de streaming estaría explorando la idea de comprar salas de cine en Nueva York y en Los Ángeles para emitir su programación original, según un reporte de Los Ángeles Times. La compañía habría puesto el ojo en la cadena de los cines Landmark Theaters, aunque se habría echado para atrás debido a que los precios podrían ser muy elevados. Adquirir una cadena de cines podría un nuevo competente en las ambiciones del gigante del entretenimiento. La compañía con sede en Los Gatos, California, tiene pensado invertir en este año hasta 8 mil millones en la producción de contenido, aunque aún mantiene respeto con relación a la industria de producción tradicional. El mes pasado, Steven Spielberg dijo que las películas que tienen meras ejecuciones teatrales, como las producidas por Netflix, no deberían competir por los Oscars. También el mes pasado, el comité del prestigioso Festival de Cannes prohibió la participación de las películas de Netflix, lo que provocó que la compañía se retirara del festival y evitara realizar cualquier proyección. Y una cadena de teatros que se dedicara a mostrar el contenido original de Netflix podría allanar el camino y también pues mejorar la reputación de la compañía con la industria del cine. Y Netflix por el momento pues no ha respondido de inmediato a una solicitud acerca de este comentario. Pero si el río suena es porque dicen que lleva piedras o algo así, ¿verdad? Y pues no estaría pues algo exagerado, ¿no? Sabemos que Netflix pues ha dado un salto gigantesco. Antes pensábamos que Redbox, que es el servicio que hay aquí en Estados Unidos de rentar películas, que son las maquinitas que están fuera de las tiendas de las gasolineras o 7-Eleven, ahí antes podíamos rentar las películas, que eso fue lo que desbancó a las otras cadenas que te rentaban las películas como Blockbuster, ¿verdad? Y decíamos, bueno, pues sí, le quitaron toda la competencia y por rentar a $1 las películas en Redbox, en estas cajitas, pues ahora está Netflix, que Netflix también está desbancando ahora a Redbox, ¿no? Que dice uno, bueno, a ver qué sigue. Y creo que Netflix pues sigue avanzando para que pues tampoco lo desbanquen. Entonces, si compran esas cadenas de cines, pues veremos cómo iremos a ver películas, ¿no? Serán gratis para los que somos los miembros de Netflix o los que tenemos el servicio. No creo, ¿verdad? Pero bueno, la idea es esa, que probablemente vayan a tener su propia cadena de cines, podrían tener sus propias salas de cine. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 5 que nos habla sobre la curación y la plenitud y el apartado número 4 que es la enseñanza y la curación. Vayan por su papel y lápiz y comenzamos. Y bueno, nos vamos a regresar al capítulo 5, enseñanza y curación, para las personas que apenas pues tienen poco sintonizándonos. Hemos llevado el transcurso del año pasado los temas hablando acerca del libro de Un Curso de Milagros. Terminamos la primera parte. Este libro está dividido en tres secciones, que la primera son lecciones, la segunda son ejercicios y la tercera es el manual del maestro. Pues nos tomó todo el año pasado y parte de esto de este año, algunos meses más, para finalizar las lecciones. Y bueno, todavía nos quedan los ejercicios y por eso todavía estamos haciendo un repaso. Y vamos a continuar haciendo repasos, enfocándonos algunas veces en todo el apartado u otras en párrafos, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la enseñanza y la curación. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir, aceptarla. En cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la afiliación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Lo que el ego forja se lo guarda para sí, y por lo tanto carece de fuerza. Su existencia no puede compartir, no muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concibiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Remedio este que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo, y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí el ego no tiene ningún poder. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. Yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiese expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así poderla oír tú mismo. La mente que estaba en mí se siente todavía irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente. y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. El Espíritu Santo espía en todos nosotros, deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo, se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la expiación no concluirá hasta que no te unas a ella y se lo ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de curación, deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente, y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido, y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas, consérvala y compártela, para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón, para que las conserves y las compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza, y las manos las pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Y bueno, aquí finalicé el apartado, se los leí completito, porque esta enseñanza y curación, bueno, pues nos vuelve a aterrizar a todos, ¿no? De alguna manera nos hace pues recordar que nos estamos dejando llevar por el ego en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque nos sentimos separados. Al momento de nosotros sentirnos separados, pues podemos sentirnos tal vez superiores y dejarnos llevar, ¿no?, por este mundo de ilusiones, como nos los ha dicho el libro. La enseñanza y la curación viene más que nada de una expiación. Recuerden que la expiación es la conexión que tenemos directamente con Dios. Dios nos brinda amor, paz, bondad, y es lo que nosotros debemos de dar a los demás. Cada vez que nosotros pues nos sentimos separados, pues vamos a encontrar problemas en nuestro alrededor, ya sean en las personas o ya sea en las situaciones que estamos viviendo, cuando empezamos a rechazar las cosas que estamos experimentando, ¿verdad? Entonces, La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros pensamos que podemos hacerlo todo y decimos, no, pues la verdad no puedo perdonar, o no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo vivir en paz, pero sí puedes, porque no necesariamente tiene que venir de tu decisión. El poder de crear es de Dios, y Dios te creó perfecto y creó a todos perfectos. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. Debe de ser todo conjunto. Recuerden que la filiación es el único creador, es el que puede crear como el Padre. En la filiación estamos todos unidos, todos somos uno. Entonces, todo el pasado que tú has vivido, todo lo que has sufrido, o sea, todo lo que has experimentado, ya forma parte del pasado y no tiene nada que ver con lo que estás viviendo ahorita, excepto la belleza, como nos decía, excepto las bendiciones y las bondades. Todo eso se ha quedado en cada pensamiento amoroso que tú hayas tenido. El Espíritu de Dios siempre está con nosotros. Y bueno, también en la parte donde nos decía, ofrécele también la otra mejilla. Eso está muy, muy bonito, ¿no? Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Y ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Yo creo que está muy claro. Si tú estás pleno, si tú estás lleno de paz, no puedes dar odio o coraje u otro tipo de sentimientos a las situaciones que estás experimentando o con las personas que estás rodeado, ¿verdad? Entonces, pues hay que recordarnos que nada de esto, porque si nosotros estamos en paz, pues vamos a vivir realmente en paz. Vamos a escuchar esa vocecita que nos dice, vas por el buen camino porque estás en la paz. Si no estamos en paz, si estamos enojados, si estamos molestos, si estamos tristes, si estamos deprimidos, si estamos etcétera, etcétera, etcétera, cualquier sentimiento, cualquier emoción que no nos está causando la paz, es que estamos escuchando al ego. Es que nos estamos dejando llevar por esa vocecita equivocada que nos dice ser importantes. ¿Cuántas veces lo escuchamos durante el día? Yo creo que la mayoría del tiempo, ¿verdad? Y no debería ser así. Ya terminamos todo este curso. Ese es el capítulo 5. Y si ustedes recuerdan, son 31 capítulos. Desde un principio nos está hablando con esta profundidad del libro. Y yo creo que pues se nos olvida constantemente. ¿Por qué? Porque siempre reaccionamos a nuestra conveniencia, ¿no? Reaccionamos conforme a lo que el ego nos está diciendo. Si nos sentimos a gusto y en paz, pues estamos bien. Pero si hay algo que no es lo que nosotros esperábamos, pues ya, ahí nos dejamos llevar por el mundo de las ilusiones. Tenemos que aceptar todo lo que estamos viviendo porque viene de Dios y porque sabemos que en Dios está la expiación. Y si estamos en la expiación, pues todos somos uno y todos somos importantes y especiales. No somos más importantes nosotros, ni los otros son más importantes. Todos somos iguales, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a irnos con la lección 274. Y el ejercicio que tenemos que hacer durante el día es el siguiente. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Y bueno, empiezo aquí con la oración. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu Hijo el honor que se merece por su impecabilidad, el amor de un hermano hacia su hermano y amigo. De ese modo soy redimido. Y del mismo modo, la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda oscuridad y tu Hijo sabrá que Él es tal como tú lo creaste. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale a Él este día y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. Y bueno, está muy bello el ejercicio, la lección del día, que es la 274. Y como pues ya les había comentado, siempre pues están relacionados con el tema que sacamos, ¿no? Independientemente de dónde lo tomemos, siempre nos contesta. Ese también está relacionado con el del día de hoy y no cabe la duda, ¿no? Entonces, este día le pertenece al amor. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale a Él este día y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. Y bueno, pues también recordar que de ese modo somos redimidos y del mismo modo la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. Recuerden que si no estamos en paz, nos dejamos llevar por el mundo de las ilusiones, pero si estamos en paz, nos dejamos llevar por la verdad, ¿no? Que es lo perfecto, lo que nos lleva al altar de Dios. Y pues también la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda oscuridad y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste. Tú eres perfecto porque así te creó Dios y todos los que están a nuestro alrededor y todas las situaciones son perfectas porque así Dios lo quiso. Entonces no hay que rechazar lo que Dios nos manda, no hay que rechazar las situaciones que vivimos porque son perfectas, y cuando realmente las encontremos perfectas, pues realmente vamos a decir que estamos en la verdad, estamos en el mundo de la verdad, en el mundo de la paz, en el altar de Dios y no en el altar del ego, de las ilusiones y del miedo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Ahora vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Let you know. not sleeping. There's something about you, girl, it makes me sweat. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito para las mujeres que sufren de quistes en el ovario. Es una receta pues muy deliciosa y pues que tiene muchos efectos positivos en la mujer, sobre todo si ya tú fuiste diagnosticada con algunos quistes. Y bueno, los ingredientes son los siguientes: necesitas una taza de frambuesas, una manzana y dos naranjas. Esos son los ingredientes: una taza de frambuesas, una manzana y dos naranjas. Hay que extraer el zumo o el jugo de las frambuesas y vas a agregar pues este juguito con el de las manzanas y con el jugo de naranja. Lo vas a revolver muy bien y lo vas a servir en un vaso y tomarlo por las mañanas durante una semana. Sí, durante una semana, descansas otra y empiezas la siguiente, y lo vas a hacer durante un mes.